En plena pandemia fue esto, Diti. Sí, yo me acuerdo, sentaditos. Esta es de esas canciones que uno relaciona con ese momento de oscurantismo. Billy y Phineas con Ocean Eyes, la primera canción. La canción con la que se hizo famosa. Hoy hace 5 años, sí. Un montón. Ya. Hoy hace 5 años. Estábamos muy encerradísimos. Pandemia. Así es. Hoy fue y no pensando que era el fin de semana. Y sí, mira, una cosita de unos días. El martes, no. Conmemoramos el inicio de una época oscura en la humanidad. Aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Y queremos conocer sus canciones pandémicas. Chévere. Eso sí, mira, te voy a decir una cosa. Siendo uno objetivo y sacando lo no tan malo de ese momento, creo que sí nos regaló buena música. Pues sería bueno saber. Sí, está chévere. Si tiene alguna canción que haya definido su paso por esa oscura época, como dice Dayana Rodríguez, Andrés Salazar, Camila Opegui, quien les habla, Alejandro Maní, les damos una cordial bienvenida a estas mañanas de la X 103.9 FM, la xmasmusica.com. Teníamos una pregunta. ¿Cómo es la pregunta? En remojo. Teorías conspirativas. Sí. Cambiémosla por la canción pandémica. A propósito de los... ¿Cuántos? ¿4 años? Cinco. ¿Cinco años? Cinco años ya. 5 años. Ese fatídico momento. 5 años. Otra cosita, disculpe, perdón. Hoy es el Día del Hombre, ¿no? Conmemoramos. ¿El qué? El Día del Hombre. Ay, esto me gusta. Conmemoramos. Yo quiero agradecer. El Día de qué. Hombre no es gente. Ay, no sean así. Yo sí agradezco a los hombres que han estado en mi vida. Saco como a 3. A los que quiero lejos en el saquito de las personitas despreciables. Pero ¿tenemos? De resto, quiero agradecer a los hombres que han estado al lado de... Gracias. Ay, qué lindo. Oh, eso fue muy hermoso. Buenos hombres a mi lado. Agradezco. Eres tierna. Camila, hacemos no buenos hombres y nosotros dos somos buenos hombres. Hombres. No, ustedes son hombres. Somos hombres. Sí. Los quiero. Pero bueno. Entonces, ¿cuál de las 3 hacemos, Camila? ¿Por dónde jalamos? Tenemos día de pandemia, ¿no? Conmemoración. Del quinto aniversario de la pandemia. ¿Cuál es su canción pandémica? ¿Cuál canción fue la que más lo acompañó en la pandemia? Ay. Y está la otra de teorías conspirativas. Y está... Tú decides, alguna que, entonces Camila decide. O simplemente ponemos en X, feliz Día del Hombre y ya. No, evitemos la conmemoración, no. Yo me iría por algo, ay, muy rico, porque creo que se puede abrir a muchas cosas, las teorías conspirativas. ¿Cuál es su favorita? Vamos con teorías conspirativas. Y vamos musicalizando. Musicalizando. Ustedes también nos pueden ir diciendo, mire, mi canción pandémica es esta. Exacto. Y mi teoría conspirativa es esta también. Eso. Y evitamos hablar del Día del Hombre. Camila, siento en ti cosas. Manifiesta también, pero estas son mañanas de la X. Vamos con discos, con los muy buenos días nuevamente. Uy, qué gran canción. Esta esquina de la nación. Sí, esto es de un disco precioso de 1993. Llamado Into the Great Wide Open. Aquí está Tom Petty con sus Heartbreakers en las mañanas de la X103.9. Esto es Learning to Fly. Buenos días. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Cantaba Tom Petty en The Heartbreakers. En mañanas de la X son las 7 de la mañana, 9 minutos. El hogar que sueñas tiene tu personalidad. Muebles Tugo presenta la siguiente sección en la X. Vamos a continuar nuestro mundialito el día de hoy, nuestro bracket. Sí, señor. Ayer ya tuvimos... ¿Ganó Billie Jean? Ayer, no, eso ya pasó y sí ganó. Ayer fue Seven Nation Army de los White Stripes contra Let's Dance de David Bowie. ¿Quién ganó? ¿Ganó Seven Nation Army? Ganó Let's Dance de David Bowie. Vamos, muy bien. Increíble. Hay fe. No pensé que de pronto... Pero bueno, no, a ver. Hay fe. Nuevamente caímos... No. En la vejez. No, pero... ¿Por qué? Pues porque ganó Bowie. Debió haber ganado Jack White. Jack White es más joven. Pero no puedes... No estamos apostando a la juventud. No le estamos apostando a la juventud. No está bien no hacerlo también. No, ¿cómo así? No, pero sí, no se trata de... La juventud. La juventud. La mejor canción. La canción, Alejandro. Está bien. Hoy yo sé que me van a traicionar. Uno en esta mesa me traicionará. Casi me voy con la juventud. ¿Viste? Hoy tenemos, por un lado, es que ustedes dos... Señora, no, hoy es el Día del Hombre. Hoy es el Día del Hombre, no nos pueden decir nada. Do I wanna know the Arctic Monkeys? Listo. Do I wanna know? Vamos. Contra. Uy, ¿contra quién? Like a Prayer de Madonna. Uy, pero ay, es que está muy dura. Madonita, no, cuál pesar de... Viste, yo sabía que ustedes dos iban a ir con esos señores, con Jairito de Sistemas. Yo me voy por Madonna, definitivamente. Gracias. ¿Tú? Sí. Pero es pura, pero esto es puro amanguale, Camila. Claro. No, ella ha sido... No, puro amanguale. Ella fue la única que votó. Ellas dos están muy juntas. De organizar con Diana. Con Cami nos contamos todo. Con la Dirty. Nos contamos amiguis. Todo. Somos amiguis. Sí, sí. No, no hay nada que hacer, digo, Madonna, esto, por Dios. Esto, esto. No. No, es que ustedes quieren a Jairito de Sistemas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo día, no sí. querer a Jairito de Sistemas con la canción que hoy por hoy constituye el búrico más grande de todos los tiempos? Es verdad, sí, es sí, verdad. Sí. Tremendo, bueno, búrico. Voten. Entonces vamos a poner las dos canciones para que ustedes se inspiren, para que hagan un ejercicio de reflexión y digan, mi voto va por, ya está disponible en nuestras historias, Do I Wanna Know de los Arctic Monkeys y Like a Prayer de Madonna. This feeling the faithless, esa es pandémica. Sí, claro. Sí, sí, sí. This feeling, tuvimos la oportunidad de hablar con Sister Bliss en su momento. Eso fue muy lindo porque Alejo hizo la entrevista y se hizo un set para Residente. Maravilloso. De Faithless. Hicimos ese. Qué bueno. Aunque tú te acuerdas que en pandemia se fue Maxi. Sí. Maxi se fue, ¿en qué año, Diana? ¿En 2021? Eso fue. O en 2022. No, 2022. 2022, Diana. Sí, señor. No, ya se había... O sea, ¿sí? Maxi estaba muy enfermo, ¿no? Él tenía cáncer. Sí, él se murió en el 23 de diciembre de 2022. Sí. La pandemia... Para ustedes, ¿cuándo se acaba la pandemia? Eso iba a preguntar, ¿de cuándo a cuándo es? La pandemia comenzó el 19 de marzo. Oficialmente, de marzo en Occidente. De 2020. ¿De 2020? Eso fue en 2020, Colombia. Perdón. Sí, 2020. Sí. 2020. Digamos que hasta marzo del 2022. Yo, cerremos sí. con o 2022. Sea, hay una fecha en donde mundialmente se declara que se acaba la pandemia, que eso sí. fue 2022. Que se acaba sí. incluso el lockdown, ya la gente podía salir por más de que existiera todavía. Pero pues, la gente podía salir antes del 2022. ¿Cómo les fue con lockdown, Cami? ¿Cómo te fue con lockdown? ¿Cómo estuvo esa experiencia para ti? Cuéntanos, por favor. Bien peculiar. Yo la pasé en Cali. Y yo en esa época también trabajaba en radio y me tocaba salir desde casa, ¿no? Bien temprano y todo. Pero en mi familia como que sintieron un poco la presión de no salir de la casa. Entonces decidieron llevar todos los días trago. No. Esto se complicó. Aparecieron las llaves. Una idea loca. ¿Qué hacemos? No, pues emborrachemos. Exacto. Era como, no, una copita hoy, tan. Y las cosas fue avanzando. Y, no. y todos nos alcoholizamos. No. Sí. Esa fue una situación. No. Esa fue una situación de pandemia. Y uno haciendo sopas de letras y por allá camina. No, pero mucha gente sí. Mucha gente. Sí, se cayó en el alcohol. Se disparó. Lunes, 3 de la tarde, ay, Benito, y ya estoy en mi casa. Es que así fue. Es fue que esa era la cosa. ¿Se acuerdan que se hacían fiestas digitales? Eso le iba a decir. Yo alcancé a estar en varias fiestas digitales. Y eso sí que era fatal, ¿no? Horrible. Acá la empresa decidió hacer la despedida. La despedida, aunque yo... Eso estuvo chévere. Yo la disfruté no, tanto. Eso estuvo chévere. No, la empresa hizo una buena fiesta. Eso estuvo chévere porque nos mandaron todo. Nos mandaron todo para hacer la fiesta. Era como cocina, ¿cierto? Sí, tocaba hacer lomo al trapo. Un lomito. Nos mandaron ya ingredientes. Sé. Delicioso. Nos mandaron lo he hecho. Y hacer mojitos. Yo me rasqué. No, yo a mí me pasó igual porque claro. El mojito iba que con hielo, que no sé qué. Yo solamente tenía el trago y azúcar. Y me lo tomé así todo. Y funcionó. Y, no, yo la pasé muy rico en esa fiesta. No, es que habían cosas chéveres. Sí, sí, sí. Pero también habían momentos muy humildes. Yo alcancé a lavar, por ejemplo, las llantas de los carros para no contagiarme. Yo fui esa persona. Yo también limpiaba todo con alcohol, el mercado. Los billetes, claro. Había gente que sacaba los billetes, les echaba alcohol y los ponía a secar. Hoy nos reímos, pero eso fue terrible, fue mucho miedo. Eso fue horrible. Todo eso estuvo tenaz. Estuvo feo. Mira, acá no, estoy leyendo, Alejo. Hoy nos entretenemos un poquito hablando y tratamos como de liberar el estrés causado, el trauma causado a punta de risas, pero mira, eso no quiere decir que nos estemos burlando. Ojo, cuidado con eso. Estamos simplemente recordando. La cuarentena nacional arrancó el 25 de marzo, pero como dice Andrés, hubo aislamiento selectivo hasta el 1 de julio de 2022. Okay. Entonces, sí, mitad de año 2022 puede... Añito y por eso te digo que Maxi, para mí, sí entra, porque todavía no habíamos vuelto tampoco. Ya. Perdón, esa última parte, Dirty, repite. Aislamiento selectivo fue hasta el 1 de julio de 2022. Güey, madre, fueron 2 años. Es que, ¿no les parece que uno tiene como una pérdida de tiempo ahí? Sí. Yo creo que es que uno como que... lo que dices tú... distorsionamos un poco nuestra cabeza, nuestro cerebro. Es como todo plástico, entonces como que se derrite un poco el plástico del tiempo en nuestro cerebro. Sí, muy fuerte eso. Es que son 2 años, ustedes se imaginan, 2 años encerrados, uno nunca se lo iba a imaginar. Y yo por ahora sigo pensando que pasaron 6 meses, que fue 6 meses del encierro. Sí, y se ve mucho más el lejano, es decir, que han pasado ya mucho tiempo, pues, cinco años, que en realidad, si contando al final de la pandemia, son dos años y medio. Son las mañanas en la X, queremos hacer un repaso por canciones pandémicas el día de hoy, estaremos haciéndolas nosotros. Si usted tiene una canción que lo acompañó durante la pandemia, puede contarnos a través de @la X más música, y ahí va a estar leyéndolo o leyéndola Camila Upegui. Y también vamos a estar hablando de teorías conspirativas el día de hoy, a propósito pues de estos 5 años que se están cumpliendo esta semana del comienzo de una de las épocas más difíciles para nosotros como parte de esta especie humana. Vamos a continuar también, Dirty, hablando y haciéndole seguimiento a la gira del Radical Optimism de Dua. Bueno, primero, se arriesgó Alejandro Gary, desatado en los likes. Obvio. Desatado en los likes. No hay una sola publicación de Dua Lipa que no tenga un like de Alejandro Gary. De él, sí. No hay una sola publicación que no tenga abajo un comentario que diga, oh, Dios mío. Pero él siempre ha sido coherente en eso. No, él la ama desde que siempre nació, desde que él nació. Y siempre lo ha hecho. Y sí, obvio, las bolitas que siempre me salen son la de Andrés Felipe, la de Alejandro Gary y la de Alejandro Marín. Yo no le doy like a Dua Lipa. No, en ciertos perfiles compartidos. Perfiles, ok. Sí. Yo de otras chicas, dices. Yo públicamente me expongo, no me importa. Nada más es el día de hoy. Las tres bolitas. Yo creo que, Andrés, tenemos que. Hoy en el Día del Hombre. Reflexionemos. ¿Será? Sobre qué tipo de likes estamos dando, porque sí, mire, por tenemos una auditoría importante. Debería existir el super like. El super like. En Instagram. ¿Qué estás, bueno? Y pagando. ¿Qué pagas para el super like? Es algo uno tendría que pagar. Te digo quién lo paga, Alejandro. Obviamente. Gary lo pagaría. Quiero, Alejandro Gary. Pues Dua Lipa se cantó una canción, una rolita. Bueno, de AC/DC. Tuve temor cuando vi el titular, porque pues acá hemos sido testigos de cosas que han salido perversamente mal cuando se hacen versiones de otros artistas por... nefastas. Por himnos y por cosas que deberíamos dejar quietas, pero... Sí. Pero no le salió tan mal Highway to Hell de AC/DC. Wow. Bueno, tengo miedo. A ver, mire, no, estuvo como bien, a ver, escúcheme. En Australia, ¿no? Que es la casa, el hogar de AC/DC, ¿no? A ver, escúchame. O sea, no podía desafinar porque si no, esto iba a ser el final de una carrera. Escuchemos, a ver. Ajá. A ver. No, la banda apretadísima. No. La rompió. Sí, muy bien. Eso fue cuando la vi yo. Oh, ok, vamos. Pues tuve miedo porque es que AC/DC es una institución del rock australiano y ella por allá en Melbourne haciendo esa pirueta. No, y es que acuérdate que lo vivimos con Post Malone, que se puso a hacer versión de Nirvana y le salió tan mal. Y entonces aquí en concierto, en vivo, recordemos también que con Cher no le fue muy bien en la presentación, desafinó. Y yo dije, ay. Es que las versiones siempre son complicadas. Siempre. Mucho. Pero ella lo hizo muy bien. Sí. No, y no estuvo bien, estuvo bien. Sí. ¿Cuándo irá a anunciar Dua? Yo creo que ella nunca más vuelve. ¿Por qué? ¿Por lo del parqueadero? Sí, yo creo que iría. ¿Dónde? En el parque. ¡No! En Salitre Mágico. En un parqueadero. Me lo pierdo sin falta. Tiene el meme, ella lo vi. Cuando le escriben los de. Eso fue muy fuerte. Muy, muy duro. Yo estuve en ese concierto. ¿Qué tal? Horrible. Primero porque no. Sí, con todo cariño. Porque, claro, como eso fue como a última hora ese cambio. Sí. Sí. Yo soy muy bajita. Y no había ninguna clase como... ¿Sobre tarima? ¿No tenía? No había. Entonces yo, nadie, ¿no era viste? Todo plano, después de... Wow, o sea, ahí estaba el escenario y el parqueadero. Entonces era todo plano, nadie podía ver. O sea, verdaderamente... Sí, esa fue la mayor crítica. Y no se podía ver más desde afuera. La gente que estaba afuera, que no pagó, vio el desde el separador, la gente así filmando, viendo más. Sí. Sí, estuvo difícil. Estuvo bien difícil. A menos pues que por festival ya no creo, ella vendría solita. Pues estaba preparando un anuncio, sí, como dice Alejo el año pasado. Salió un video por ahí promocional, sí. Aparecía Bogotá, pero nunca se dio. Ella espectacular, eso sí, pero sí, claro. Lo que era la entrada y la salida de ese lugar, horrible. Qué susto. Estas son Mañanas de la X, aquí está Dua Lipa, esto se llama Illusion. Ahí está, otra pandémica. Savage. Claro. Claro que sí. De Megan Thee Stallion. Qué buena canción. ¿Ustedes escucharon más música en pandemia? No sé. Yo creo que sí. Todo ahora en la casa. Sí. Sí, ¿te acuerdas que subieron? No sé, de pronto. Pues a nosotros nos tocaba, ¿no? Pero así como que después escucháramos, no sé. Estoy muy seguro, pero bueno. ¿Quién sabe? Yo recuerdo mucho Savage porque... Ahí, en Savage, como que tuve conciencia de TikTok. Ah, uy. O sea, yo no le había parado muchas bolas a TikTok. Es verdad. Desafortunadamente sí. No le había parado muchas bolas a TikTok. Si le hubiera parado bolas a TikTok, sería una superestrella global del influencer marketing. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. Si yo hubiera sabido que TikTok estaba allá afuera, como por ejemplo, para hacer lives de música... ¿Usted cree que me habría roto el cerebro intentando hacer el live en Instagram con literal. Música? No, pues no. Me habría dedicado a hacerlo en TikTok, pero nunca supe, sino hasta hace 6 o 7 meses que vi a John F. de Vibra haciendo lives musicales. Ya ahí dije... Alejandro, hombre, qué vaina. Pero no es ni siquiera llegar primero, Alejo, porque eso no te garantiza que tengas buenos números después. Pero la ¿sabes? Gente que se montó en TikTok en pandemia se forró. Sí. Sí, claro. De miedos, de temores. No, yo creo que hubo muchas de la pandemia. Salieron muchos influencers. Sí, los que arrancaron ese año hoy en día son ya grandes. Superestrellas. Eso es verdad. Que ya además, no hacen ni exacto, siquiera TikTok. Ya no lo hacen. Y además iba a decir una cosa, muchos artistas aprovecharon la pandemia y TikTok más que todo. Para lanzar música, para lanzar, claro. Lanzar nuevos personajes. Incluso ahí voy a dar un dato. Fade, antes de pandemia, no okay. Se llamaba El Fercho. No tenía la visual verde, sino no. Ahí estaba en la transición donde antes era Fade así como suena y era otra cosa. Uh-huh. Cuando empieza pandemia, el man empieza a hacer puros videos ya de él siendo más personaje con los colores yeah. Verde uh-huh. Y las gafas y demás. Ahí se vuelve el Fercho, o sea que para él funcionó completamente pandemia. Claro. Okay. ¿Vieron? Ah, hombre, no nos salvamos. Bueno, vamos a hablar de Scarlett Johansson. Sí. Scarlett Johansson está en las noticias porque dijo que no se toma fotos uh-huh. Con gente en público. Con o sea, que la gente se le acerca y le dice una foto y ella dice no, gracias. No. Exacto, eso lo dijo en una entrevista para una revista que se llama InStyle. En ella declaró la razón por la que no le gusta tomarse fotos con sus fans y dice, realmente esto ofende a mucha gente, no quiere decir que no lo aprecie, claro. Hay personas que son fans y están felices de verme, pero siempre les digo, hey, un momento, no estoy trabajando. Y eso significa que no quiero ser identificada como alguien que está en ese lugar contigo, yo solo estoy en lo mío. Entiendo. La actriz aclaró que no tiene ningún problema al tomarse fotografías en eventos profesionales, como en premiaciones, premieres, programas de televisión, pero no es desagradable hacerlo cuando está en su rutina cotidiana. Está en descanso. Mercado, sí. Cenas o comidas o vida personal. Dice que no está trabajando, que no tiene la obligación, que está en un ambiente íntimo y personal. Está bien. Tienes razón, por un lado, sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Odioso? A mí me parece bien. ¿Lo ven odioso, lo bien, bien? Yo, a mí me parece que esa gente debe... yo, señor, les está diciendo, ¿sí?, que yo estoy de acuerdo con que una celebridad no... Está obligada. No esté obligada a tomarse una foto, porque si se toma una foto con alguien, se tiene que tomar una foto con todo el mundo. Y se le enfría la comida y no puede charlar y nada. Qué pereza también. Sí, muy complicado. Sí. No, yo sé que pasa por, ¿cómo se dice? Rude, como... Sí, odioso. Sí, como odiosa, descortés. ¡Ah! Pero qué hijo de madres. Ella no tiene ni Instagram, no tiene cuenta de Instagram, no le interesa. Y declaró que Universal le ha pedido reconsiderar su idea de abrir una plataforma, sobre todo para hacer promo de, recordemos que ya está en la nueva película de Jurassic World. Ah, sí, señor. Entonces, que le piden muchas veces que abra redes sociales para temas de promo y demás, sí, y de alcances y amplificación de los productos, de las películas. Ella se ha mantenido firme con el tema de no abro cuentas, no estoy en redes y respeto mis espacios. Perfecto. Muy bien. Vamos con canciones pandémicas. Sí, vamos, señor. Esta es, yo creo que, la canción de la pandemia. ¿Ah, sí? Sí, claro. Creo que esta es la canción. Si uno tuviera que escoger un número uno de canciones pandémicas, ese es The Weeknd con Blinding Lights. En instantes, sus teorías conspirativas aquí en Mañanas. Mr. Tommy Richmond con Million Dollar Baby en las mañanas de la X103.9 FM. Uy, me hace falta como un cafecito. Alejo, yo sé que va a sonar raro, pero la verdad, yo en estos momentos me tomaría una cerveza bien fría. Pues imagínate que ahora no tienes que elegir. Por favor, cuéntame. Con la nueva cerveza Club Colombia, con café Juan Valdez sin alcohol, tienes lo mejor de los dos mundos. Me encanta. Me encanta, café y cerveza juntos, eso suena increíble, Alejandro Marín. Y como es sin alcohol, ajá, ya no es muy tarde para un café, sí, ni muy temprano para una cerveza. Hay que tomar. ¿Dónde se consigue? Fácil, pide la entrada y descubre esta combinación única. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Camila Opegui está leyéndolos en redes sociales sobre teorías conspirativas. Cami, ¿qué han dicho? Está muy bueno, tengo que decirlo. Ella le encanta, ella cree en cosas. Yo creo en todo. Sí, ya estuvo hablándome de qué fue. De constelaciones. Ay, pero esas no son teorías conspirativas. Que para nosotros no, todos es como igual, no, como Venus no, retrógrado con la Corea de... Es que ella cree en Dios. Teorías conspirativas, puede ser. Uno nunca sabe. Pero están muy buenas. Dicen por acá el ingeniero Andrés. ¿Se acuerdan del ingeniero claro, Andrés? Claro, dice, ¿cómo olvidarlo? Desde 1973 acompañándonos en Mañanas de la X. Dice que el hombre no llegó a la luna y que Michael Jackson está vivo. El de la luna, bueno, es cuestionable. ¿Sí? Sí, es cuestionable. ¿Tú ves ese footage y dices, eso lo filmó Stanley Kubrick en un estudio en Hollywood? Exactamente, para mí no, no fueron nunca a la luna porque además no hemos vuelto, entonces es raro. ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo sí creo. ¿Tú crees que sí fueron a la luna? Sí, además Forrest Gump estaba jugando ping-pong en ese momento. Forrest Gump no existe. Esa es una garantía de que sí pasó. Te voy a decir, mi teoría conspirativa favorita es que Forrest Gump existió. Y estuvo en todos esos momentos históricos. Bueno, ¿qué más, Cami? Dice Tati Girio. Dice, la del apagón cibernético. No sé cuál.